6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio 14 de las 6 de la mañana. Hoy es 27 de octubre de 2010. Mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía, ánimo y positivismo este nuevo día. Abrimos este episodio con un tema de Los Eléctricos, titulado Hay un extraño en mí. Hoy escucharemos una selección especialmente preparada para que nuestro día empiece de forma muy positiva. Tal y como lo hemos hecho esta semana, la música estará interpretada principalmente con el instrumento base de la guitarra. Así que los dejo con las 6 de la mañana y disfruten de este nuevo día. Para otras that one, thinking blue and green, wanting more than anything, change the way she's seen. She walks along the street at night, storefronts light up. Something to know, and all quitter. Moi je ne jouerai pas dans le cercle des gens sans voix. Je préférerais mourir que de partir sans rien dire. Pas à pas, mots après mots, changeons la partie. Assez, assez, assez, assez, assez, assez, que ça aille. Une seule solution, la révolution. Les moutons croient et le berger dit. Les croyants et les hommes s'agitent. Car à la malice des maîtres du vice, au royaume des gens sans bras, les pestilents sont les rois. Les moutons croient. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con positivismo cada nuevo día. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios y descargar otros programas de las 6 de la mañana en quechilero.com/blog. Que tengas buen día, hasta la próxima emisión cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.